Continuamos en la cocina del periodismo. Repetimos nuestra trivia al día de la fecha. 51-97-53-38. ¿Qué debería hacer el gobierno para... ¿cuál debería ser la próxima estrategia del gobierno para... Justo una copita se atravesó entre mi lapicera. Igual van a pensar que estás tomando vino, pero no... No, de hecho está vacía la copa. ¿Cuál debería ser la próxima estrategia del gobierno para disminuir el gasto de energía? Volvemos al tema central del programa, que tiene que ver con la cobertura, con el análisis que han hecho los medios nacionales de esta crisis económica y financiera mundial. Estamos en comunicación con Ariel Cohen, periodista económico y prosecretario de redacción del diario Perfil. Ariel Cohen, Nicolás Calvo y Leandro Leu, te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Nicolás, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ariel? Muchas gracias por atendernos. No, por favor. ¿Cuál es tu visión, tu análisis en líneas generales de cómo los medios se han ocupado de este tema tan complejo que es la crisis económica y financiera mundial? Mirá, vos sabés, y hablando siempre, en este, por lo menos en este caso, en este capítulo, de los medios nacionales, la primera reflexión que se me ocurre es que en general me asumo como parte del medio, ¿no? Sí. Más allá de algunas cuestiones esporádicas, los medios locales, sobre todo, trabajaron medio provincianamente, ¿no? La crisis internacional, esta es una crisis que viene de hace un año y medio, dos años, que viene siendo alertada, que viene sucediéndose distintos hechos, distintas manifestaciones, y la verdad que hasta que no se vino encima hace aproximadamente un mes, la verdad que no se tomó de alguna forma muy en serio, y aún hasta bastante entrada esta ola, en la cual nosotros no sabemos si estamos en el principio, en el final, en qué parte, ¿no? Porque esa es una de las características de las crisis, como que no se tomó en serio, ¿no? La crisis financiera internacional se veía como un fenómeno bursátil de los Estados Unidos, alejado de la realidad cotidiana de la Argentina. Bueno, un discurso que también el gobierno tiene, ¿no? Hasta hace pocos días que no lo asumió como tal. Sí. Te diría que esta es la principal, lo principal que signó la cobertura de los medios locales, ¿no? De alguna forma cierto provincianismo en la mirada del tema, ¿no? Como que somos una isla. Esto en el curso de tiempo, ¿no? Luego esto obviamente evolucionó en las últimas semanas, y todavía creo que hay una dificultad en general para tratar de traducir al público bien de qué se trata y cómo lo puede estar afectando, ¿no? Vos, digamos, en Perfil, ¿cómo es que trabajan, qué herramientas utilizan o cómo intentan traducírselo al común de las personas? Que eso es lo más difícil y en algún punto el rol del periodismo, ¿no? Poder explicar esta crisis financiera que ni siquiera los expertos pueden comprenden del todo. Sí, exactamente. Bueno, lo primero que te tengo que decir es que nosotros somos muy sensibles a la información internacional. Por eso se me ocurre esta opinión crítica, porque hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Porque no siempre uno la puede honrar adecuadamente. Entonces, en este caso, primero hay una información que queremos transmitir, que esencialmente es qué es lo que está pasando y darle una relevancia. Los fenómenos internacionales en general y en la parte económica, que es la que más me compete, más allá del resto del diario, pero puntualmente en lo económico, la verdad que ocupan un espacio importante dentro de la echada, dentro de del blanco de Perfil. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, ahí está el desafío, cómo traducir, cómo explicar que las hipotecas subprime en los Estados Unidos iban a provocar probablemente termine siendo, ¿no? Es una recesión en todo el mundo en general, y en la Argentina una dificultad de acceso al crédito muy importante. La verdad que la primer parte, y esto tal vez debería habértelo comentado en la anterior pregunta, ¿no? Yo te diría que unos seis meses del periodismo argentino y en todo el mundo estuvo dedicado a explicar cómo era este fenómeno de las hipotecas subprime. ¿Qué quería decir, no? Que son las hipotecas de baja calidad de los Estados Unidos. Creo que hay un esfuerzo, digamos, y eso ahí también nos compete a todos, de tratar de explicar cómo es el origen, cómo fue el origen de esta crisis. Y en eso se consumió mucho el tiempo. En eso hay que seguir hablando de eso, necesitamos hablarlo, porque al relatar la noticia todavía tenés que dar esa explicación. Y bueno, y luego es las causas y las consecuencias de las noticias que estamos viendo. Esa es una de las características que nosotros tratamos de imprimirle a la cobertura, ¿no? Por lo menos en Perfil, es una característica de la editorial y de todos sus medios, es trabajar mucho sobre las causas y las consecuencias. Sobre un hecho, tratar de develar, de mostrar aspectos que desconocidos o reveladores que puedan echar luz, y en la medida que uno pueda buscar herramientas periodísticas para pronosticar. Te doy un ejemplo, tal vez en línea más concreta de lo que me preguntabas recién. Sí. Nosotros, yo recuerdo hace aproximadamente un mes, y con lo difícil que eso es en periodismo económico poder tomar una posición al respecto, y cuando estaban las primeras manifestaciones del tema de la crisis, bueno, nosotros salimos a relevar y a pedir opiniones a unos 50 economistas, que decidimos hacerlo, sus respuestas fueran off the record, porque on the record sabemos que nadie quiere aparecer haciendo una recomendación. Bueno, salimos a preguntarle, bueno, si usted tuviera con su dinero, ¿Qué haría, no? La pregunta del millón, ¿no? Bueno, o por lo menos es la que nosotros recibimos permanentemente como periodistas, sobre todo especializados en economía. ¿Qué hago? ¿Compro dólares? ¿Tengo un plazo fijo? ¿Qué hago? ¿Lo renuevo? ¿No renuevo? ¿Tengo que meterme en un crédito? Bueno, salimos a preguntarle a 50 economistas, le reconocimos la posibilidad de contestarlo off the record, y el resultado fue que finalmente 35 respondieron, y la gran mayoría nos estaban diciendo, te digo, hace un mes, cuando el dólar todavía estaba 3.15, decían, bueno, hay que comprar dólares y esta crisis va a durar un año. Eso nos permitió a nosotros construir un buen título de etapa con un tema de servicio, con una demanda de información y de orientación y de servicio de la gente muy clara en la Argentina. La gente está muy atada a lo que sucede con el dólar. En relación a eso, y es un tema que estuvimos tratando a lo largo del programa, es la responsabilidad social de los medios, y sí, sobre todo cuando dicen es oportuno salir a comprar, digamos, dólares. Sí. Vos, digamos, sos consciente de que eso puede llegar a generar, sobre todo teniendo una historia como la reciente en relación a los dólares, que puede generar una especie de... que de hecho está sucediendo, digamos. Todos sabemos que el Banco Central día a día está consumiendo o insumiendo un montón de reservas. Sí. Para, digamos, que el dólar se mantenga medianamente estable. Sí, señor. En relación a eso, cuando Perfil dice lo recomendable sería que se compren dólares... No. Bueno, lo primero que te digo es, no es que dice Perfil. Claro, bueno. Los analistas dicen tal cosa. Está bien. Obviamente que, digamos, no es que nosotros decimos la verdad, que no... sinceramente no tenemos capacidad nosotros para generar una opinión de ese tipo, digamos, no nadie podría hacerlo. Sí es un recurso, sí, lo que nosotros dijimos, 35, la mayor parte de los economistas sugieren esto, recomiendan que para cubrirse esto es esto. Dicho lo cual, es cierto, reconozco el debate, obviamente fue materia de debate, es decir, sabíamos que era fuerte, que no era gratuito, también sabemos que hay una demanda de la gente de información y de esa información. Esa información es la que está demandando la gente, ¿no? Con lo cual, una primer cuestión que te respondo, sí, vinculada en general con lo que son los medios, es que los medios, además de la responsabilidad que obviamente que la tenemos, básicamente están en función del público, digamos. El primer deber se le impone al público, y el interés, esa es una noticia de interés del público, y si hay un tema que al público le interesa, esa es la misión de un medio de hacerlo, por un lado. Dicho lo cual, digo, podemos seguir hablando sobre este punto, pero déjame volver unos años, porque parte de lo que sucedió en la historia... Sí, brevemente se nos termina el programa. Sí, concretamente, gran parte de la crisis de la convertibilidad, y que haya acabado tanta gente complicada con el corralito y con sus depósitos, y tanta gente desinformada, tuvo que ver también con una responsabilidad de los medios de no dar información a tiempo, concreta y veraz, y defendiendo un sistema que estaba también recibiendo muchas críticas y estaba haciendo agua por todos lados. Muy claro. Muchas gracias a Ariel Cohen, periodista económico y prosecretario de redacción de Perfil. Muchas gracias por tu opinión, por tu análisis, y te estaremos consultando en alguna otra oportunidad. Con gusto. Gracias a ustedes. Gracias, Ariel. 14 horas, ya se nos termina el programa, rápidamente repasamos, hablamos con Marcelo Slotoviazda, hablamos con Nicolás Salvatore, economista, investigador, adjunto del área de economía del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, hablamos también con Rodrigo Álvarez, gerente de Economía y Finanzas de la consultora Colatina, y hablamos con Ariel Cohen, periodista económico y prosecretario de redacción del diario Perfil. Con todos ellos intentamos analizar ¿cómo cubrieron los medios esta crisis económica y financiera mundial? Bueno, un programa con muchísimas entrevistas. Pedimos disculpas a todos los oyentes que dejaron mensajes en el contestador. No pudimos pasar ninguno. Lo vamos a estar pasando la semana que viene. Por falta de tiempo. Bueno, quedarán para la semana que viene entonces. Leandro, un placer como siempre. Nicolás, el placer es mío. Esto fue La Cocina del Periodismo. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite Radio Palermo 2, 89.1. A vos, ¿te gusta escuchar radio? A nosotros, nos gusta hacer radio. Japón Hoy, conducen Ricardo Jocama y Midori Graham Nakamura. Ricardo Jocama, Japón Hoy, Midori Graham. Japón Hoy. Japón Hoy. Miércoles de 17 a 18 horas. Amaya Argentina presenta un nuevo concepto. La primera peluquería Mafan Resto y Lunch de la Argentina. Una experiencia única. Dos opciones en un mismo lugar. Para producirse de día y relacionarse de noche. Viví el concepto Amaya Argentina. La primera peluquería Mafan Resto y Lunch. Güemes 3634, Capital Federal. 4115-2709. 4115-2716. www.amayaargentina.com.ar. info@amayaargentina.com. Tu próximo encuentro llega. Café Holístico. Café Holístico. Café Holístico, un programa para que empieces tu semana con placer, energía y bienestar. Junto al licenciado Pablo Nastigal. Todos los lunes a las 20 horas, Café Holístico. Una mirada profunda a tu realidad.